Aquí no viene porque él se enamoró de la otra, yo me enamoré de este otro, son pamplinas. Esas son cosas que pueden darse los burgueses, son lujos de burguesía.